en esta medida de fuerza que han iniciado los trabajadores y las trabajadoras ahí de agricultura familiar. Buenas tardes, Marina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, un gusto conversar contigo, pero bueno, no tan gustoso lo que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras de agricultura familiar ahora, llevando una medida que queremos que nos conté un poquito de qué se están haciendo ahora en este momento. Agricultura familiar y hay delegaciones, cortes de ruta, movilizaciones y demás. Aquí en Buenos Aires estamos trabajadores y trabajadoras también de distintos puntos del país, de las delegaciones de agricultura familiar, donde realizamos una asamblea abierta y también un corte de calle. Estamos con carpas y también, tres compañeros han crucificado aquí en las puertas del ministerio. La realidad es que esta crucifixión no es no tiene que ver con una puesta en escena, sino realmente con la realidad que nosotros sabemos que se refleja atrás de cada uno de los despidos que han sucedido. Tres de los compañeros que se han crucificado son tres compañeros despedidos, uno de La Pampa, uno de Catamarca y uno de Misiones, de los 150 despidos que tuvimos en abril, que realmente no hubo insuficientes respuestas por parte de las autoridades del Ministerio en cuanto a la reincorporación. Y que además eso se agrava porque hace 10 días nos han anunciado, ha trascendido que quieren despedir a 600 técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, que eso prácticamente con los 1.000 que somos, desmantelar la Secretaría, porque además ellos no aseguran qué va a pasar después. Entonces el intento es sacarnos a los técnicos y técnicas de los territorios, sacar las políticas de apoyo a la agricultura familiar en todo el país, que básicamente es seguir desalentando las economías regionales y que las pequeñas y pequeños productores y comunidades de pueblos originarios desaparezcan. Así que bueno, estamos aquí en plena resistencia, aquí en las puertas del ministerio. Justamente, Melina, charlamos un ratito ahí fuera de aire, antes de charlar contigo sobre las políticas que venía llevando adelante en la agricultura familiar, la Secretaría de Agricultura Familiar, de apoyo a los pequeños productores, a los campesinos, a los indígenas. ¿Por qué no nos hace un panorama de lo que era, lamentablemente lo que era, y después volvemos al tema de las medidas de lucha? ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Agricultura Familiar? Uh-huh. Bueno, nosotros, esa política pública que defendemos y que realmente nos resistimos a que desaparezca, nosotros nos dedicamos al desarrollo rural integral. Esta política pública tiene 25 años de trayectoria. Empezó bajo el nombre de Programa Social Agropecuario en los 90, como una política muy acotada de asistencia a los pequeños y pequeñas productoras, con proyectos de microcréditos, pequeños proyectos. Este enfoque se fue ampliando, por supuesto, se fue viendo la limitación de tener un enfoque solo productivista y de bajo alcance. Entonces, bueno, se fue adoptando el enfoque de desarrollo socio-territorial, que es desarrollo rural integral. Entonces, los territorios establecidos en los territorios, no en las capitales, no en una oficina, estamos la mayoría de los que componemos la Secretaría de Agricultura Familiar, somos técnicos de terreno, somos técnicos y técnicas que pertenecemos a diferentes disciplinas de formación, agrónomos, veterinarios, zootecnistas, trabajadores sociales, comunicadores, antropólogos, trabajando en forma conjunta para generar procesos de desarrollo rural integral. Eso quiere decir que con las comunidades construimos procesos de desarrollo a largo plazo, que implican no solo líneas de trabajo en lo productivo, sino en infraestructura, en vivienda, en capacitación, en comercialización, en apoyo organizativo, cooperativismo, diferentes instancias que hacen al real desarrollo rural de esas economías regionales, y que bueno, y para lo cual nosotros también hemos sido capacitados y que estamos especializados. ¿Cuánto de este desarrollo podía afectar, digamos, a los grandes productores agrícolas? Vos decís, en cuanto a los grandes y el desarrollo de los pequeños, ¿cuánto podía afectar? Claro, porque digo, entiendo, claro. No, sí, digo, hay una intención desde arriba, ¿no? Como siempre, cortar por lo más fino, pero bueno, tiene que haber una intención también de fondo, ¿no? Obviamente. Nosotros, quienes hoy conducen el ministerio, son representantes de los grandes grupos económicos, que poco tienen que ver con la producción de alimentos para los pueblos, ¿no? la agricultura familiar, campesina e indígena, los pequeños y pequeñas productoras son los que producen el alimento para todo el país, para las mesas de todos los ciudadanos, tanto de sus lugares como fuera de sus lugares, son los que abastecen agroindustrias para la elaboración de otros alimentos, son los que llegan a la mesa de cada uno de nosotros, son los que producen, son el 80% de los productores del país y es que producen el 80% de los alimentos que nosotros, todos nosotros, consumimos en nuestras mesas, no importa dónde vivamos. Muchos de ellos también incluso exportan, digamos, con ese perfil. Uh-huh. Ahora, los grandes productores, que no son grandes, son empresarios del campo y que solo subsisten a partir de una lógica extractivista, son los que hoy conducen el Ministerio de Agroindustria. Por ende, en su interés no está que puedan seguir desarrollándose o subsistiendo pequeñas y pequeñas productoras, porque eso implica una afectación directa a sus intereses. Imagínense, donde hay pequeños productores y pequeñas, va a haber gente ocupando tierras que no se pueden explotar de manera masiva y extractivista como ellos detentan, como para soja o como para commodities o incluso para el fracking o para emprendimientos mineros. Porque donde hay una economía regional hay gente viviendo y realmente ejerciendo soberanía en esos territorios. Entonces, obviamente, todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros acompañamos desde el Estado y garantizamos en derechos, porque también trabajamos en regímenes de acceso al agua y a la tierra, obviamente se contrapone de manera directa con los intereses. Y de hecho, en palabras del ministro Echeveres, tanto los trabajadores, en una visita a Catamarca de hace 10 días, él dijo que no estaba de acuerdo con que el Estado tenga que garantizar la asistencia técnica para el sector de pequeñas y pequeños productores, lo cual es una vergüenza, es una infamia. Buenas tardes, mi nombre es Ángel. ¿Qué tal? Te quería preguntar, ¿y cómo afecta esto a las familias que trabajan ahí? ¿A dónde irían a parar de promoverse de esta medida? Nosotros, las compañeras y compañeros despedidos en abril y lo que pueda suceder, no hay forma de una reinserción laboral. Nosotros somos técnicos que hemos especializado en el trabajo con pequeñas y pequeñas productoras de una convicción realmente fuerte de que el Estado es el que tiene que garantizar y apoyar los derechos de la agricultura familiar, campesina, indígena y la asistencia técnica. Entonces, obviamente nosotros en todo esto sabemos que para nosotros no solamente es nuestra fuente de ingreso, es realmente garantizar la única política pública que existe especial para las pequeñas y pequeñas productoras. Entonces va más allá de la fuente de trabajo, que es muy importante y que además hay una familia detrás de cada CIO, sino el corrimiento del Estado de la producción agropecuaria real, la de los pequeños y pequeñas productoras, que son la soberanía alimentaria. Eso es lo que está en riesgo detrás de cada uno que puede perder o pierde su fuente laboral, digamos, en la Secretaría. Bueno, Melina, queremos agradecerte muchísimo por el contacto, bueno, y mandarle muchísima fuerza a los compañeros y las compañeras trabajadoras y trabajadoras para que, bueno, se siga resistiendo y se siga, bueno, un poco poniéndole freno a esta ola de despido, ¿no? Muchísimas gracias y gracias a todos por comunicarse y, bueno, acá seguimos en la lucha, en la resistencia. Abrazo grande. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí teníamos la palabra de Melina Sochi.